Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegaba a nuestro mail indicaba que la lista 1923 Dragones de Maldonado por el Cambio, que tiene como principal referente a Gaspar Barrabino, candidato a la intendencia por Cabildo Abierto, tiene como una de las opciones para ocupar cargo en el municipio de Punta del Este a la señora Lourdes Jardín Esnal, que junto con su equipo ha elaborado un plan para nuestro principal balneario que se denomina Punta del Este Verde. Estamos en comunicación justamente con Lourdes. Buen día, Lourdes, bienvenida. Buen día para todos. Bienvenida y la solicitud para iniciar el diálogo, que nos cuentes a título de introducción cómo nace esta propuesta de Punta del Este Verde y si de alguna forma se puede considerar tu plataforma de gobierno en la eventualidad de que puedas ser la futura alcaldesa de Punta del Este. Sí, en realidad, primero que nada, muchísimas gracias por esta comunicación. Y por otro lado, les cuento que es la única candidatura que se larga por la 1923 con Manini, Cabildo Abierto y Gaspar Barrabino para intendente, en este caso soy yo, ¿no? Uh-huh. No existe otra candidatura para Punta del Este. Y por otro lado, con respecto a la pregunta que usted me formula, Punta del Este Verde es una propuesta que sí, es una plataforma, es un proyecto que todo el proyecto está para ser realizado. No pusimos nada que nos ate a resoluciones de la intendencia o de algún ministerio. No, todo es realizable. ¿Cómo? ¿Hola? No entendí esa parte, ¿cómo es? Punta del Este, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero no entendí el final, ¿qué fue lo que expresaste? Que Punta del Este Verde, la propuesta, el proyecto, sí, es absolutamente realizable, todo el proyecto. No son promesas que se le pueda hacer en campaña al votante. No es una promesa en ninguno de los puntos. Son promesas que vayan a depender de resoluciones de la intendencia, que salga quien salga, ¿verdad? De repente sea una resolución que dice, bueno, esto depende si no existen puntos que puedan depender de otros para no ser realizables. Realizables, ¿verdad? Realizados. Y por ejemplo, ¿en qué consiste Punta del Este Verde? ¿Alguno de los aspectos? En general, es comprometerse con el medio ambiente, en primer lugar, para el desarrollo de los habitantes y para las buenas, manteniendo lo que sería, realmente lo que nosotros queremos con Punta del Este Verde es fortalecer la familia, el turismo interno y el turismo hacia el extranjero, no hacia el exterior, y fomentar lo que es la educación, tratar de crear todo lo que tenemos que ver como ciudad universitaria, tratar de llevarlo a que cualquier estudiante o posible estudiante o quien sea quiera saber, conocer qué propuestas tiene educativas, se tiene en el tema de educación, Punta del Este, y bueno, que puedan conocerlo desde afuera, creando a su vez lazos con Punta del Este, con lo que sería el municipio, como una herramienta, ¿verdad? En segundo lugar, con respecto a la familia, hacemos mucho hincapié en el adulto mayor, los niños y adolescentes, volviendo al tema de educación, ¿no? Vendría por ahí. Y el medio ambiente, bueno, la conservación, la preservación, hemos estado hablando con algunas personas que están dedicadas a eso. Incluso en mi caso siempre he trabajado con la protección animal, las mascotas, los perros. Si bien no soy quienes trabajan en el área de levantarlos de la calle, darles un refugio, contención, hasta conseguir un hogar, o darles contención como algunos refugios que conocemos ya, y trabajamos con esos refugios haciendo pasarela canina hace años, que se fomenta el buen trato y la adopción, sobre todo de perros adultos, ¿verdad? Lourdes, a modo general. Lourdes, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto. Igualmente. Lourdes, ¿hay temas de los que has mencionado, por ejemplo, vinculados a la educación, por ejemplo, vinculados a la familia? ¿Cómo se supone que se puede trabajar desde un municipio en esos aspectos? Cuando en realidad uno piensa primero que nada, ¿verdad? En el pozo de la esquina, en el alumbrado que no está, en las aguas servidas que están corriendo por el otro lado. ¿Qué podría hacer el municipio en esas cosas puntuales que tienen más con lo que ver con lo humano que con infraestructura, etcétera? Bueno, en realidad, todo lo que tiene que ver cuando uno entra a un lugar y ve los pozos que yo he estado recorriendo todo Punta del Este, cada barrio, porque Punta del Este tiene barrios, incluso el Kennedy es un barrio de Punta del Este. Sí. Las casas en su entorno que están tapiadas pertenecen a Punta del Este. La inseguridad que está en el entorno, no solamente del Kennedy, sino fuera del Kennedy, es Punta del Este. Península es Punta del Este, entonces tenemos inseguridades, hay robos, hay pozos, como se dice. Tenemos la fotografiamos un pozo y filmamos a unos vecinos que nos contaban la historia de un pozo que cumplió 21 años en abril, en plena península. Ya es patrimonio de la comunidad. Ella es patrimonio, sí. Unos añitos más y le hacemos otro cumpleaños. La idea es justamente eso. Si nosotros, para fomentar lo que es la familia, para fomentar un turismo interno y un turismo aceptado a nivel internacional, tenemos que obviamente fortalecer lo que es la seguridad, que no existe. Y eso, seamos realistas, por más cámaras que tenemos, se cobran, tienen su impuesto, ¿verdad? Uh-huh. O tasa, mejor dicho, en realidad. Después tenemos, bueno, los pozos que usted menciona, las calles. Usted va por ejemplo, va para el lado del Cantegril, del club o del CLAE, y hay una calle que está llena de pozos de noche y ni siquiera luz tiene. Incluso yo lo descubrí con mi coche a ese pozo hace poco. Entre los pozos, lugares donde en la avenida Chiberta, por ejemplo, tiene una calle que hace no sé cuánto tiempo los vecinos se quejan que tiene agua y que siempre está como inundada, ¿no? Incluso los días de temporal, es espantoso. Después, las ratas. Todos sabemos que hay ratas en Punta del Este, ¿no? Se las ven pasear olímpicamente. Después, los malos olores por los residuos. La zona de restaurantes, que no están con horario, entonces pueden tirar cualquier cosa que fermente y todos conocemos el olor típico de esa zona, desgraciadamente. Bueno, todo eso, la droga, el alcohol, el exceso de jóvenes sin control que hay en la península en temporada, todo eso hace que genere un ambiente que no sea, que no acompañe lo que el turista busca o el que viene a vivir a Punta del Este busca. Así que en realidad es como que fuera un todo. Lourdes, estas cosas para mejorar, que en definitiva lo que nos estás explicando es un diagnóstico de lo que, bueno, en mayor o menor medida todos vemos. Esto necesita de un respaldo de autoridades departamentales y en algunos casos hasta nacionales, ¿verdad? Porque para atender todo eso no es fácil. Todos los quinquenios, cuando se abre una alcaldía, se recibe un dinero. Lo que es luz, lo que son pozos, lo que son calles, veredas, todo le corresponde a la alcaldía. Eso creo que lo conocemos todos. Sí. El tema de la seguridad, siempre se puede pedir apoyo y hacer un trabajo en conjunto con lo que es el ministerio. Entonces, y el ministerio siempre lo da, es una realidad. Pero no es una utopía, es una posibilidad real del proyecto, y es una posibilidad real que se pueda lograr. Con respecto a los pozos y la vereda, es una obligación, ¿no?, del municipio hacerlo, de que se termine ese problema. Estamos hablando que hace poco que se iniciaban los municipios, pero antes de eso estaban las intendencias, y las intendencias también tienen cosas que a pedido del municipio se debería de hacer. Eso es lo que todos tenemos claro. Entonces, el tema de lo que es el tema de las drogas y todo eso se pide porque el municipio puede pedir auxilio y ayuda, y por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A lo que es el ministerio, y bueno, que el ministerio colabora siempre, eso también lo sabemos. Hay que ser un poco, no digo estricto, pero sí derechos, como dice Manini, se acabó recreo. Uh-huh. Y como decimos en la 1923, vamos a terminar con el recreo. Lourdes, no, sí. ¿Quién está acompañando en la lista? Washington Alerio, que es el segundo, que es un especialista en seguridad vial. Tenemos a Analia Benítez, el contador Juan Barú, después el coronel retirado Florencio Acuña, que es una persona que fue profesor de Manini, fue profesor de Gaspar Barrabino, que es el junto con Oscar Díaz, que es un ex policía retirado, especializado en lo que es, bueno, el tema de drogas y seguridad. Entonces, con ellos hemos creado lo que sería la parte, la etapa de lo que es por la parte de seguridad de Punta del Este, ¿no? Uh-huh. Tenemos unos cuantos más, hay una señora que pertenece, María Ledesma, que pertenece al barrio Kennedy, después tenemos, la verdad es una lista bastante, bueno, grande como todos, ¿no? Uh-huh. Pero son profesionales de medicina, tenemos una profesora del CLAE, Mariela González, tenemos una arquitecta, es grande la lista. Bien, buen equipo. Es muy buen equipo, sí, por cierto que sí. Bien, Lourdes Jardín, agradecemos tu participación en Frecuencia Abierta. Muy amable. Muy amable a ustedes, gracias. Éxitos, chao. Igual, gracias, buen día. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia Abierta.